Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con nuestra futura jugadora de fútbol, locutora del ISER, Natacha Bianchi, ¿no? Bien. Sabés que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744, y si no, en nuestra página, en nuestra nueva página, www.oidmortales.com.ar. Bien, Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un poco pasado por agua durante el día, pero bueno, ya parece que calmó. Durante el día y la noche, te diría. Durante el día, la noche, bueno, la noche, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién lo tiró? ¿Qué manera de llover? Menos mal que siempre que llovió paró, dice. Sí, pero bien, igual está aviso que el servicio, como yo le digo, el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional está anunciando para mañana lluvia también, así que bueno. Sí, sí, se vienen como unos días de lluvia, pero bueno, nada, estar preparados, acordate de salir con las galochas, la canoa. Y demás, hablando porque, de eso. Perdón, la ciudad de Buenos Aires, venimos siempre con la misma gestión y bla, bla, y se sigue inundando. Se sigue inundando, eso es lo que te quería decir hoy. Uh-huh. Tuvimos nosotros una información de nuestros amigos de ahí, que siempre hablamos con ellos. Hoy no pude conectarme para poderle consultar, pero me llegó la información de los vecinos de Villa del Parque y Villa Devoto, el túnel de San Martín, totalmente anegado, inundado, no se podían pasar los autos, pero esto tiene otra derivación, que es que te acordás que hemos hablado varias veces con ellos, porque en las vías del ferrocarril San Martín, que están haciendo toda la elevación, el viaducto para que corra desde Palermo hasta Paternal por sobrenivel el tren, después, a partir de Paternal hasta la General Paz, hay 11 cruces de barrera donde los van a dejar, una cosa de loco, porque no sé si hacen todo por arriba hasta Paternal, porque no pueden seguir hasta la General Paz. Se debe haber quedado sin plata la reta para poder seguir. Es que nos va a pagar a nosotros. Claro, pero ¿cuál es el tema? Que lo van a hacer con túneles, 11 túneles subterráneos, y los vecinos están negando y se están oponiendo a esos túneles porque saben las consecuencias que le origina a esos túneles a los vecinos. La consecuencia final es esto, como el San Martín, que cuando hay lluvia se anegan porque están mal construidos y demás. Pero la consecuencia previa es todo lo que lleva el año y medio o dos años o más de construcción de esos túneles, donde cortan 4 o 5 cuadras a la redonda, el barrio queda totalmente aislado de un lado y del otro, paralizado. Los comerciantes, en muchos casos, tienen que cerrar porque, como las calles no pueden circular porque están abriendo el túnel. Ay, Gustavo, no te viene nada bien. ¿Ves cómo sos? Qué barbaridad. Sí, no es que no me viene nada bien. Pero yo sí, repito. Se siguen cayendo los árboles. Bueno, vos también dejás el auto afuera. En Tolosa murieron dos personas hoy también. Hay que también avisarle a la Vidal que tanto en el gobierno anterior de Scioli como ahora, cada vez que llueve se siguen inundando los barrios más Y lo que más me preocupó a mí es que se prendió fuego un hospital. Sí, de la provincia. Eso me parece terrible. Y les aviso, no solamente en la provincia, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires no hay salidas de emergencia. Así que nos quedamos adentro y nos quemamos, ¿sí? Porque eso ya lo sabemos también. Así que bueno, mira, basta de malas noticias, Luis. No, porque yo hoy vine con amigas y con amigos. Me parece perfecto. ¿Y qué van a pensar? Que somos unos amargos. No es mala noticia, no es mala noticia si no son hechos, objetivos de la realidad que han pasado. Después discutiremos los por qué. Pero bueno, así estamos. Bueno, no te enojes. No. Va, con la Larreta estoy enojado hace rato. Tenés que ir a votar en el 2019 y ya está, Luis. Ya está. Hay que decidirlo en las urnas, no enojarse. Y ya está. Mira. Bueno, dejémoslo así. Sí, no. Bien, estamos hoy en este programa con, yo decía, con amigas, con amigos, y quiero que se presenten directamente. ¿Arrancamos? A ver, el primer amigo acá presente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy alcohólico y voy a dar testimonio. Vamos a hablar de alcoholismo. Acá la radio nos ha cedido el espacio, así que con todo gusto vamos a hablar de alcoholismo, de lo que es este tema que tanto afecta a todos. Muy bien. Hola, mi nombre es Armando, soy alcohólico y les quería agradecer la invitación. Muchas gracias, porque siempre es bueno que podamos expresarnos y que conozcan qué hacemos, para qué estamos y demás, ¿no? Acá estamos a disposición. Si quieren le cuento, le digo más o menos qué es Alcohólicos Anónimos. Le voy diciendo más o menos el preámbulo, que dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Tenemos un solo requisito, que es querer dejar de beber. Es el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Para ser miembro de nuestra comunidad no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, no recibimos dinero de Estado, empresas, sindicatos, iglesias, nada. No, después no entramos en controversias, no nos oponemos ni respaldamos ninguna causa. Tenemos un solo objetivo primordial, que es ayudar a otros alcohólicos a recuperarse del alcoholismo y estar sobrios. Bien. Eso es el preámbulo, digamos, versión mía, ¿no? Muy bien, porque muy es bien. Textual. Y tu nombre es Armando. Armando. Entonces estamos con Armando, estamos con Pedro. Y también está Mari, que ella no quiere hablar, que viene acá como familiar. Y que le agradecemos también que esté acá. Porque alguna cosita la vamos a enganchar a Mari para que nos hable y nos cuente. En un ratito vamos a hablar también con el doctor Teijeiro. Parece que cuando quieras renovar el registro, el DNI, vas a tener que llevar el carnet de vacunación. Y hay varias personas que están preocupadas porque, ¿qué es esto del carnet de vacunación que tengo yo? ¿Y yo a esta edad, qué vacuna me tengo que dar? Porque las de mis nietos las sé, las de mis hijos las sabía. Pero después que pasé la barrera de los 50 o de los 60, ¿qué vacunas me tengo que dar? Ángel, ¿vos sabés qué vacuna me tengo que dar? No, tampoco sabe. Bien, así que bueno, vamos a ver si el doctor nos puede ayudar con este tema, si él sabe. Y creo que ya lo tenemos en línea. Buenas noches, doctor Ricardo Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristina? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Prometo que es la última vez que te jorobamos este año 2018. Ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Encantado de hablar con usted. Y tampoco falta mucho para que termine el año. Así que prepárate para los primeros semanas de enero. Ay, qué negativo, ¿no?, que estás, Luis. No, perfecto. Y quiero saludarte como hincha de River también. Sí, eso es maravilloso y esperemos poder lograr el máximo. Esas sí son vacunas, doctor. Bueno, discúlpenme, acá tengo, no sé, dos gallinas y no sé cuántas más, pero hoy 17, bueno, estoy rodeado de gallinas, estoy en el gallinero, pero hoy 17 de diciembre, hace 42 años que le ganamos a River en el 46, la segunda copa dirigida por el Toto Lorenzo, ¿eh? Bueno, me parece excelente. Lo que pasa es que nosotros no vivimos de historia. Bueno. Siento que nos fuimos a la vez. Y lo último que pasó en este país y en Madrid, que ganó la Copa Libertadores River ganándole a Boca. No, eso me parece bien. Me parece bien. Esa es la actualidad. A pesar de que nosotros a los hijos siempre tratamos de cuidarlo, pero también respetamos a los padres. Es más, el último gol, acá el Cuervo lo gritó. Yo no lo quise ni ver porque me pongo tan nerviosa que prefiero hacer otra cosa.

promulgaba una ley que prohibía la venta de bebidas alcohólicas, pero que prohibía desde la afuera, no desde la adentro de cada persona. Y esto transformó todo en una debacle, Corleone y demás, de mafias, y que cada vez había más problema, fue más problema que una solución. Bien, acá me habían anotado unos teléfonos. ¿Estos teléfonos para qué son? Cuéntame si yo los digo. Bueno, tenemos el de Alcohólicos Anónimos, que es 4674-1212. Es una guardia informativa las 24 horas. Bien, vamos a decirlo despacito de vuelta. 4674-1212. Exacto. Bien, eso es 24 horas. 24 horas. Que está en un momento que necesita llamar, un familiar, alguien. Sí. Sí, sí, familiar tenemos otro número que te dimos. Que es el 0800-333-0784. Lo vuelvo a decir. 0800, es un 0800. 333-0784. Ese número es de la comunidad hermana de Al-Anon. Al-Anon son familiares o amigos de alcohólicos. Bien. Es decir, es una comunidad paralela, tiene nuestro mismo programa de 12 pasos. El número nuestro no es casual porque es 12 y 12, que son los 12 pasos que tenemos como programa de recuperación. Uh-huh. Y Al-Anon lo adoptó, y porque alcohólico lo donó a la humanidad, ya los fundadores hace muchos años. Ajá. Entonces lo puede utilizar cualquiera, ni siquiera tiene que invocar que fue original de A. Y, pero Al-Anon solamente esto... aclaro, es para los familiares, se ocupa de los familiares. Bien. No de alcohólicos. De alcohólicos estamos nosotros, Alcohólicos Anónimos. Bien. Y Pedro, contame, ¿cuánto fue que llegaste a Alcohólicos Anónimos? ¿Qué te pasó? Un poco tu historia, que nos quieras, lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, mi nombre es Pedro, soy alcohólico. Bueno, todo lo que voy a compartir acerca de mi historia es artículo personal. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos cuando tenía 19 años, pero bueno, voy a contar un poco cómo se fue desarrollando mi alcoholismo, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad, no es un dilema moral. Uh-huh. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a todos, no discrimina sexo, ni raza, ni religión. Yo empecé a tomar desde muy chico. Empecé a tomar a los 9 años. Empecé a tomar por curiosidad, por desafío. Empecé tomando en los cumpleaños en mi casa, cuando salían mis familiares. Yo me empezaba tomando lo que vendría a ser los culitos de los vasos. Y eso con el tiempo... se fue incrementando. Ya después, digamos, nací en una buena familia, por eso antes decía que no discrimina ni sexo, ni raza, ni religión. Es una familia de profesionales. Mi madre era doctora, era ginecóloga, una especialista en clínica médica. Mi padre era doctor. Era abogado. Yo siempre fui a buenos colegios, me crié en un buen barrio, en el barrio de Versalles, con una familia llena de amor, siempre rodeado de mis afectos, de mi familia, nunca me faltó nada. Pero bueno, yo ya de chico empecé a tomar por curiosidad. Ya después, a los 11 años, ya empezaba a robar las botellas, y ya empezaba a emborracharme. Uh-huh. Después, con el tiempo, el alcoholismo se fue avanzando, pero pensé que no me afectaba, que no iba a perder nada. Y una vez, a los 19 años, una amiga mía me invitó a una reunión de Alcohólicos Anónimos, a la cual yo concurrí, y llegué a un grupo y me comentaron los compañeros, ¿no?, cómo habían sido sus fondos en base al alcohol, cómo habían perdido relaciones, cómo habían perdido trabajos, cómo casi habían perdido su vida. Y yo duré 2-3 reuniones, dije que ese lugar no era para mí. Yo pensaba que todo aquello que me habían contado a mí no me podía pasar. Y yo lo seguí tomando, ¿no? Y después de unos cuantos años, ¿no? Esto es una enfermedad que es lenta, progresiva y mortal, ¿no? Que si no se detiene, ¿no? Y por muchos años llegué al borde de la muerte. Tuve 15 días internado en un hospital donde por mi manera de beber había perdido la vista, había terminado en silla de ruedas, no podía ver, tenía principio de cirrosis, me funcionaba menos del 5% el hígado y ya me daban por muerto, no había mucha esperanza en mí. Y volvieron aquellos compañeros que hace mucho me había pasado el mensaje y me dejaron folchetería en el hospital de Alcohólicos Anónimos. Y yo empecé a ir nuevamente a las reuniones. Estaba internado en el hospital Vélez Arfil y me acuerdo que le pedí a los camilleros que me acercara a una reunión que funcionaba dentro de ese mismo hospital. Y me llevaban en silla de ruedas porque yo no me podía mover, como me había afectado a mí la motricidad, el alcohol. Y bueno, me volví a insertar a los grupos, pero duré un año y 4 meses. Siempre se sugiere en los grupos, ¿no?, que si uno se aleja, lo más probable es que uno recaiga. Y yo creí que a mí no me iba a pasar, ¿no? Como antes hablaba, la enfermedad no está en mi manera de beber, sino está en mi manera de pensar, ¿no? Yo como pienso ante las cosas. Y me alejé de los grupos y con el tiempo recaí. Y cuando recaí, tuve 7 años que se llama de puerta giratoria, donde entraba una y otra vez a un hospital, donde estuve internado unas cuantas veces. Tuve 4 procesos de internación, pero ya en lo último de esa carrera alcohólica yo ya no podía parar. Era tanta la obsesión que tenía por el alcohol que empecé a hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer, que era robar, que era prostituirme, que fue vender todo lo que tenía en mi casa. Tuve que tocar muchísimo fondo, ¿no? Hasta el último que sea tan grande la obsesión por el alcohol que me quise quitar la vida. Ahí tuve una internación, que fue la última. Y después volví a reinsertarme en Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Ahí tuve que hacer una cosa, ¿no? Que tuve que empezar a escuchar a mis compañeros, cosa que no había hecho nunca antes. Por eso siempre digo que esta es mi manera de pensar. Empecé a practicar el programa de los 12 pasos. Empecé a ser honesto en mi manera de pensar. Empecé a ser receptivo. Empecé a ser humilde. Yo nunca había pedido ayuda antes y ahora había empezado a pedir ayuda. Pedí ayuda a un padrino, pedí ayuda al grupo y empecé a dejar a guiar, ¿no?, por lo que son el programa de los 12 pasos. El programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es un programa que es de acción. Es un programa que es maravilloso, ¿no? Es un programa de vida. Y gracias a ese programa pude cambiar mi vida, pude cambiar mi manera de pensar. Aún hoy no uno. Yo por lo menos sigo cambiando mi manera de pensar a través que yo voy practicando el programa. El programa también de Alcohólicos Anónimos no solo me da una mejor calidad de vida, no en lo económico, siempre digo, sino en lo que es lo espiritual. El programa también de Alcohólicos Anónimos me da un equilibrio, también un equilibrio emocional, porque uno cuando deja de beber, todos esos síntomas que uno tiene, por lo menos eso yo por eso hablo en artículo personal, mis enojos, mis iras, las voy trabajando en el programa. Todo eso lo voy trabajando a través del programa de los 12 pasos. Y después muchas veces hay frases trilladas, como lo decimos nosotros, que antes yo sinceramente no era mucha bola, vamos a decir. Y cuando... Por ejemplo, ¿qué frase? Y frases como... lo mejor está por venir. No uh-huh. chupes y vení mañana. Siguiendo este camino no hay nada que temer. Si te cae lo mejor está por venir. Y alimentando esa frase, ¿no? Y tomándolas como propias. Hoy puedo decir que gracias al programa de Alcohólicos Anónimos tengo una calidad de vida que jamás me lo había imaginado en mi vida, ¿no? Uh-huh. El vivir como vivo. Me olvido todo. Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Y al grupo cada cuánto vas, Pedro? Yo al grupo voy todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, porque mis compañeros siempre me decían, si yo chupo todos los días, al grupo que vaya uh-huh. todos los días. Pero lo bueno de esto, el programa de Alcohólicos Anónimos, que todo es sugerido. También por eso tanto me gustó, porque a mí nunca me gustó mucho que me impongan las cosas, ¿no? Y el programa de Alcohólicos Anónimos siempre es sugerido. Los compañeros siempre, desde el primer día, me ganaron porque me dijeron todo, si vos querés. Entonces nunca me obligaron a nada. Claro. Entonces yo hago una reunión todos los días, porque también el alcoholismo, ¿no? Es una enfermedad que también se llama enfermedad del olvido. Porque muchas veces yo me olvidé cómo llegué al grupo. Y gracias a eso, por olvidarme cómo llegué, volví a tomar. Por eso claro. Yo necesito todos los días hacer un grupo. Y no solo eso, también yo considero que es devolver lo que a mí me dio, ¿no? Es ese mensaje de fe, de esperanza, ¿no? Ese mensaje de cualquier alcohólico puede perder el deseo de consumir alcohol y en base a eso tener una mejor calidad de vida. ¿No? Para mí es un milagro enorme el hoy no tener esas ganas, ese deseo imperioso, como habla la literatura, de desear beber. Me acuerdo esos tiempos que no podía parar de beber, yo siempre digo, no conozco sufrimiento más grande que esa época de bebedor, ¿no? En carrera. Y claro. Gracias a ya tener un tiempo sin tomar alcohol, tener una mejor calidad de vida, que eso me lo dio el programa de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Bueno, gracias por compartir tu experiencia, tu vida, lo que vos fuiste pasando, porque bueno, justamente estas son las cosas, supongo que en los grupos funcionan para que otros escuchen cuando pueden escuchar, como vos decías. Sí. Es un tema. Claro, porque es la experiencia de un alcohólico a otro, ¿no? Uh-huh. Se dio cuenta que esa es la mejor terapia. Porque sí. Lo que vive un alcohólico solo lo puede sentir otro alcohólico, ¿no? Esa vivencia, ese sufrimiento, ese dolor, todas esas cosas por las que transitamos cuando uno bebe, ¿no? Porque uno cuando bebe, yo por lo menos, era sufrimiento, era angustia, era tristeza, era dolor, era soledad, ya claro. En los últimos tiempos. Al principio había empezado como una diversión, ¿no? Yo siempre me gusta contar esto, ¿no? Que al principio todo empezó como una diversión y después se volvió las noches más oscuras. No conozco la noche más oscura que la que fue mi carrera alcohólica, ya lo último. Vine en la soledad, en la decadencia, en la degradación, como vivía. Por eso muchas veces es un gran engañador para mí el alcohol, porque todo empieza, ¿no?, como si fuera una diversión, o por desafío. O por curiosidad, como vos dijiste, ¿no? Que claro. Eso también. Porque eso no solamente creo que se aplica al alcohol, sino que hoy con nuestros chicos, que es un tema que por lo menos a mí me preocupa mucho, también puede pasar con las drogas, ¿no? Esto de probar o por investigar y que después no pueden zafar, que quedan enganchados, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo en el secundario también empecé a usar drogas para querer pertenecer, porque me sentía diferente, porque quería encajar dentro de lo que eran mis compañeros, por querer que era un rebelde. Y todo eso fueron las consecuencias que me llevaron a tocar una y otra vez fondo. Claro. Son muchos chicos, no pasa, yo empecé de esa manera, por curiosidad, después por querer pertenecer, por unos cuantos motivos. Y Armando, yo antes charlábamos fuera de programa, me preocupa el tema chicos. O sea, un adolescente puede ir a un grupo de alcohólicos. Sí, por supuesto. Nosotros recibimos a adolescentes, sí. Generalmente no menores, pero pueden venir menores acompañados. Uh-huh. Pero recibimos adolescentes, abarca todas las edades. Uh-huh. No hay edad para el alcoholismo, tenemos alcohólicos jóvenes y grandes de todas las edades. Y yo te preguntaba también, sí, porque para mí es una duda, alguien que, por ejemplo, en mi caso, yo nunca sufrí de alcoholismo. Uh-huh. Puedo tomar una copita de vino alguna vez en algún almuerzo, cena. No compro, por ejemplo, o sea, no, pero qué sé yo, dentro de unos años me puedo volver alcohólica. O sea, ¿esto es algo que puede pasar en cualquier momento de la vida o uno tiene como que empezar de chico? No, yo parece? Creo que hay una, es decir, nosotros decimos, la mayoría de los alcohólicos, que hay lo que llamamos defectos de carácter, es decir, rasgos de la personalidad, que tenemos fallas de personalidad que nos llevan a consumir alcohol. Es decir, no podemos vivir la vida en crudo, así como viene. Tenemos un umbral de que cualquier cosa nos afecta mucho más que a otros. Uh-huh. Lo que para alguien es una cosa sin importancia, yo en carrera alcohólica le decía a alguien, vamos a tomar un café, y me decía que no, y a mí me molestaba mal, porque me afectaba desde mi enfermedad, el rechazo y demás. Entonces hay un tipo de fallas que se generan en la personalidad. Y realmente, bueno, yo no fui toda la vida alcohólico. Yo no, mi desbande empezó después de los 30 años. Ajá. Claro, yo sí fui un bebedor. Empecé de chico a tomar alcohol. Yo soy de la época, soy grandecito, por no decir muy veterano, donde no existía la Coca-Cola, no existía la gaseosa, y daban un poquito de vino con soda en la mesa. A mí también. Claro. Hay que pintar la soda, me decía mi abuelo. Exactamente. Y mi abuelo, que era italiano, mi abuelo materno, tomaba un vermouth. No voy a decir la marca porque sí, no sé qué no se dice. Bueno, un vermouth. Y me gustaba más que el vino con soda. Claro. Bueno, y después uno va, es decir, va apareciendo. Yo empiezo breve, te voy a decir. Mi tema, yo me quería relacionar con chicas en la adolescencia. Estaba obsesionado con besar y demás a una señorita. Pero no me atreví a hablarle, cosa que por ahí me dura de grande, ¿no? Entonces, un amigo, que también fue miembro de la comunidad, o es miembro de la comunidad, me dijo, no, esto se arregla fácil, Armando, tómate dos whisky y vas a ver cómo hablas. Y vas a hablar. Y bueno, fue la solución mágica. Me tomé dos whisky, lo que hoy llaman fondo blanco, no sin hielo, sin soda, sin nada, y era el encarador mayor. Entonces el alcohol pasó a suplantar todas mis carencias. Claro. Cuando yo estaba alegre, necesitaba el alcohol porque si no, no podía festejar. Cuando estaba triste me volvía loco, las cosas que me pasan a mí, es decir, todo dramático. La vida mía era blanco y negro. Uh-huh. No había matices ni grises. Blanco uh-huh. o negro. O era el, bueno, la soberbia, claro. O eras el último claro, ratoncito. O era Maradona, dicho como un virtuoso sí. en el fútbol. Era el fútbol. O era el peor tronco que no me ponían en el equipo. Nunca el del medio. Entonces uh-huh. generalmente me relacionaba no en forma vertical, no en forma horizontal, sino vertical, al revés lo dije. Claro. Es decir, o estaba, miraba desde arriba a la mayoría de las personas y desde abajo a pocos, porque eso era así. La mayoría eran unos giles claro. y yo era el vivo. Me claro. consideraba el más vivo, el mejor amante, el mejor padre y demás. Y vos me decías que en Alcohólicos Anónimos no hay trabajo preventivo. No, nosotros utilizamos como prevención la información. Bien. Es decir, ofrecemos, y acá aprovecho, estando en el aire, a colegios, empresas, sindicatos, hospitales, lo que fuere, damos charla y contamos lo que hacemos. Es decir, bien. Eso lo que tomamos como sería nuestra, pero no está, digamos, nos ocupamos del borracho que no quiere tomar más. Bien, y yo digo, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, ¿alguna vez los contactó para hacer un plan e ir por las escuelas, qué sé yo, sexto grado, séptimo grado? ¿No estaría bueno eso? Sí, nosotros con información pública vamos a colegios, acá como dice Armando, vamos a empresas, desde donde nos llamen, nosotros podemos tender una mano, siempre hacemos ese servicio. Pero yo digo, te llamo una escuela, por ejemplo, yo la escuela de mi nieto, pero no hay un plan madre desde el gobierno de la ciudad en donde hay mucho problema de alcoholismo en los pibes, que está a la vista, pibes y pibas, que está a la vista de cualquiera, ¿sí? No, no hace falta ser un erudito para darse cuenta que hay problemas de alcoholismo. Sin duda. Entonces, estaría bueno, digo yo, como en algún momento se organizó con el tema del tabaco, y entonces yo creo que cada vez se fuma menos porque hay menos espacios para fumar, por ejemplo. Con el alcohol no se podría hacer algo, aunque sea empezando en la Ciudad de Buenos Aires. Empecemos por la Ciudad de Buenos Aires, después vemos. Porque en el interior también, yo he recorrido algo y hay serios problemas también con los pibes. Sí, Armando. Sí, no, seguro que se puede. Pero lo que veías ahora son gestiones individuales. Claro. Es decir, un colegio nos llama, nosotros ofrecemos, hacemos un servicio por vía mail, le mandamos a todos los colegios, a casi todos los colegios de Capital, no digo a todos porque por ahí a muchos, algunos no, y tenemos respuesta, cuando nos llaman vamos. Pero no, además nosotros no nos asociamos, nosotros ofrecemos nuestro servicio, Alcohólicos Anónimos. No que vamos y damos una charla, contamos qué hacemos, qué somos, cómo es nuestra sociedad, nuestra comunidad, decimos nosotros, uh-huh. y no tenemos ningún problema. Como yo decía antes, colegios, hospitales, universidades, hemos charlado en universidades, no tenemos ningún inconveniente en ofrecernos y dar el ser. Nosotros hacemos servicio. Pero no, no, yo al menos desconozco bien, si hay un plan. Bien, podemos empezar, qué sé yo. Tanto puente, tanta. Mejor me callo porque si no Luis se pone. Bueno, vamos a hacer un corte porque ha sido como un bloque intenso, por lo menos para mí. Así que un poco de música, la pauta de nuestro querido gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahí vamos. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa ser. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. Sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas, y libre de mí. Hoy, mortales. Bueno, y lo escuchábamos a Silvio Rodríguez en Yo te quiero libre. Están pasando tantas cosas juntas, que a mí es como que me surgió este tema, lo escuché y dije, bueno, yo también, si alguien me quiere, me debe querer libre. Como si yo quiero a otra persona, también la quiero, la tengo que tener que querer libre. Así que bueno, nada, por eso este tema. Yo les comento algo cortito antes de volver a charlar un poquito más con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Estamos viviendo una situación en la ciudad de Buenos Aires muy compleja a nivel salud pública. Directamente a través de un decreto van a poner estructuras de direcciones por encima de los directores médicos, pero direcciones que son contadores, los que van a dirigir el hospital y van a dirigir a los directores médicos. La verdad que esto se está poniendo espeso, se está poniendo muy complejo, porque obviamente la Asociación de Médicos Municipales, imagino que cualquiera de sus listas, ya sea la oficialista como la opositora, no están de acuerdo, y esto es una movida muy, muy, pero muy compleja. Yo creo que hay algo que el señor Larreta no puede hacer, que es dominar a la gente de la salud pública. No puede hacer cumplir los horarios, no puede hacer un montón de cosas, y entonces trata, como la ley seca, ¿viste? O sea, trata de prohibir, achicar, pero si no hay un cambio cultural dentro de lo que hacemos en la salud pública y de los que somos parte de ella, esto no va a suceder y cada vez va a ser peor. Y en realidad el caldo es para que esto se transforme en algún servicio de salud privado. Así que nada, me parece que la cosa viene difícil. Siempre pasa para estas fiestas, y llega enero y siempre empieza a haber estos remesones y estas cuestiones que uno dice, parece que nos quieren agarrar distraídos porque se piensa que estamos todos de vacaciones. Y entre el tema de enfermería, ahora este tema de los directores médicos, la verdad que cada vez cuesta más seguir trabajando en la salud pública, pero no importa. Es el sentido de quienes llevamos en el alma esto que hacemos y que vamos a seguir haciendo, y que justamente nos enriquecemos a través de la resistencia, de la permanencia, de la formación de nuestros colegas en servicio. Porque si hay pibes que a nosotros podemos darle lo que nosotros creemos que hay que hacer en la salud pública, esto no va a haber director administrativo ni coño que lo pueda modificar. Así que bueno, veremos cómo sigue. Vamos a estar atentos. Muy atentos, no nos iremos de vacaciones, no hay problema. Muchos nos quedamos, otros se van, pero los que nos quedamos y estamos. Así que bueno, veremos qué pasa, Luis. La mano viene compleja. Gilardi va a tener que mostrar Bueno, ¿dónde que hace está? Tantos años ¿para qué que lado está, va a patear? ¿De qué lado va a estar? ¿De qué lado, ¿de qué lado se va a poner? Hoy justamente me llamaron a mi casa de la cooperadora del Hospital Durán, dice, como usted es del barrio, estamos haciendo una actividad, llamando a los vecinos por si quiere colaborar con la cooperadora del Durán, vamos a hacer una jornada el miércoles, me dijo por ahí por el barrio, por corriente, para que bueno, pueda participar, asistir y la cuota siempre. Yo le dije, mire, yo soy periodista, así que todo lo que ustedes hagan y la actividad que ustedes hagan, los micrófonos están abiertos para difundir lo que hagan. Ahora, desde el punto de vista personal, no me pidan que ponga un peso. No. Yo lo que hago es exigir me que el Estado perfecto. Ponga la plata. Obvio. Porque si no, le estamos dejando el lugar que el Estado subvenciona a otros empresas o les hace ganar muchísimo dinero y subejecuta, por ejemplo, los presupuestos de educación y de salud. Entonces resulta que ahora cuando termina fin de año, si empezamos a ver cuánta plata pusieron del presupuesto 2018 para salud, lo subejecutaron. Entonces, yo lo que le decía era esto, yo no tengo ningún problema de informar, de avisar de la actividad que hacen, me parece bárbaro. Aparte, disculpa, ¿vos que sos socio del Durán? No, no. ¿Pagás la cuota de la cooperadora del Durán, que sos socio del Durán? El día que te pase algo en la calle, ¿vos qué te pensás? ¿Que te van a llevar al Durán? ¿Te van a llevar al lugar donde caíste? Obvio. Te caíste en la zona del Pirobano y te van a llevar al Salón del Pirobano. Pero además, después vos tenés tu obra social, tu prepago, sí, lo que tengas, bueno, después te derivarán. Claro, pero yo, en eso de las cooperadoras, en las escuelas, no, con mis hijos y demás, hay siempre colaboraba cuidado. En toda la actividad, pero digo, poner el dinero. Si nosotros es tuvimos plata, cooperadora y tuvimos y se tuvo que ir con un juicio y con una estafa y bueno, hoy todavía parte, y hoy parte, todavía bueno. Sabemos que sigue existiendo gente que llama por teléfono o timbrea para pedir plata para la cooperadora del Hospital Pirobano cuando la cooperadora del Hospital Pirobano ya no existe. Claro, bueno, Luis, pero por eso es otra cosa. Bueno, estamos un poco así. Vamos. Nos quedan pocos minutos, nos vamos a ir con un tema de Ricky Martin, que es Vente para acá, como para descontracturar y irnos así bailando un poquito. Viene el cumpleaños, será en el mes de diciembre, de Ricky Martin, a mí me gusta, y ya está. Y debe ser de River, vos sabés que para mí Ricky Martin tiene pinta de ser de River. Bien, Armando, Pedro, vamos a recordar los teléfonos, me parece eso fundamental, ¿sí? Para los alcohólicos, llamar, 24 horas de guardia, 4674-1212. Que son los 12 pasos, por eso 1-2-1-2, ya no me lo voy a olvidar más. Y para los familiares o los amigos, si vos tenés un familiar que no está decidido a atenderse y vos querés decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y tenés la comunidad hermana de Alanón, si vos tenés un familiar alcohólico, sos amigo y tenés impotencia, que no podés saber sí. qué hacer con el alcohólico, está esta comunidad hermana que es Alanón, y que se ocupa de los familiares y amigos de alcohólicos. Bien. Y el teléfono es 800-333-0784. De vuelta, 0800-333-0784. Bueno, vienen las fiestas. Es un momento álgido para distintas adicciones, como lo son las harinas, los azúcares y los alcoholes. Así que nada. Fuerza para estos momentos, solo por hoy, solo por ya, como decía. Solo por hoy, muy bien. Y acompañarse, no dejarse, no hacerse el que uno se las cree todas y ya se las sabe todas, porque ninguno sabe un corno. Somos una manga de ignorantes. No, nosotros tenemos un dicho que en los grupos que no hay que tirarle los bigotes al tigre. Ajá. El tigre es el alcohol. Entonces yo no tengo que jugar donde está el tigre, porque le tiro los bigotes y después el resultado ya sé cuál es. El tigre me hace de goma. Te así comió. Me copió. Y es grave. El problema es que no me muero. Padezco como contó Pedro. Bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. No, qué lástima. Gracias, Armando. Gracias, Pedro. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo y gracias por permitirnos expresarnos y haber dado nuestra experiencia. Y bueno, sabemos que donde necesiten ayuda, Alcohólicos Anónimos está. Hay grupos todos los días, de lunes a lunes. También está la página web donde se puede encontrar las direcciones o si no, también llamando al teléfono que nos dijeron al 1212. También ahí los compañeros, si alguien necesita un grupo o está con ganas de ver o necesita ayuda, sabe que cuenta con la línea telefónica 24 horas. Así que muchísimas gracias a toda la radio por el espacio y por habernos como dejado compartir este momento. Les digo con como ustedes. El doctor Teijeiro, por este año no los vuelvo a invitar, pero el año que viene sí. Sí, estamos siempre a disposición. Hay que seguir, sí, tienen que venir, y chicos. Y agradecemos, porque... Cristina, tu generosidad para con la comunidad. No, por favor, tenemos que hacer algo en el Pirovano. Amiga de la Hay comunidad. Hay que hacer algo en el Pirovano, bueno. No puede ser. Mari, no te hicimos hablar, pero gracias. Igual en los cortes hablaba Mari, yo les cuento. Gracias Julio Pardo, gracias Natacha Bianchi. Un beso para todos y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Perdón. Me gustó mucho. Muchas gracias por todo, de verdad que sí. Nos estamos viendo. ¿Cómo estás, hermano? Mira este loco, no le hagan caso a este loco. Ricky. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá, man? Nada, tranquilo, voy para la piscina, ¿y tú? Ah, yo voy para allá luego. ¿También? Yo voy para allá, sí, pero espérate, vamos a tirar una foto. Aquí va. Vamos. ¿La pruebas? Duro. ¿Pero me la envías? Claro, me la envías. Por supuesto. Ya te veo. Vente pa' acá.